tras los visillos mi vida va. Sueño un mañana que no será. Estoy atrapada y ya no sé vivir. Perdida voy mirando atrás. Quiero volar y terror me da. Pero si alguien así me encuentra a mí, entonces sí, ya nunca nada será igual. Tendré el valor, volveré a revivir. Si un día te encuentro a ti, tantos secretos que compartir, tan solo quiero alguien allí que me descubra un mundo distinto, no tan gris, que me abra puertas al amor y al fin volar.